Oyentes, hoy los estaremos acompañando hasta las 5 con el programa Santa Marta y su gente. Me acompaña Milagro Barros. ¿Cómo estás, Mili? Bien, bien, también muy contenta de estar compartiendo este programa con vos con esta linda tarde. Mili nos estará informando sobre el tema de hoy, que hablaremos sobre grooming y bullying. Estamos en las redes sociales en las que nos podés mandar mensaje por Twitter en @smgente o participar en el hashtag @ no a la violencia. Antes de ir a la información que nos brinda mi compañera, estaremos escuchando el tema del Averizo, No Me Olvides. Santa Marta y su gente, por FM39, secundaria 39, lomas.com.ar. Bueno, Mili, contanos un poco de lo que trajiste para informarnos. Contanos lo que es el bullying. El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar o en inglés bullying, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional, se da mayoritariamente en el aula y patio de las escuelas. ¿Qué tipo de acosos hay, Mili? Tipo de acoso escolar son bloques sociales, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, agresiones, amenazas. ¿Y cómo está la Argentina en el mundo? Si bien sucede en todas las escuelas del mundo, en la Argentina las estadísticas más recientes causan especial inquietud, no solo porque es el país de la región con mayor cantidad de acoso, sino porque además se calcula que uno de cada cuatro chicos tiene miedo a ir a clases. ¡Qué bárbaro, Mili! ¿Y tenés estadísticas para contarnos? El 70% de los chicos tiene conocimiento de peleas más reveladores. Son los datos apropiados por UNICEF y Flaxo. En 2015, del cual se deprende que el 66% de los alumnos tienen conocimiento de situaciones constantes de humillación, hostigamiento y ridiculización. El 18% reconoce sufrir burlas, amenazas por alguna característica física. El 16,4% comentarios desagradables en público con mayor proporciones en las escuelas privadas. El 9,5% tratados de manera cruel con mayor nivel en las escuelas privadas. El 5% haber sido obligado a hacer cosas contra su voluntad. El 3,1% declara haber sido tocado o tratado de tocar de manera sexual, en contra de su voluntad, de manera habitual o más de una vez. El 70,8% de los alumnos sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con golpes entre alumnos en las escuelas. El 0,1% de los alumnos afirma tener conocimiento o ha escuchado que alguien haya llevado algún arma de fuego a las escuelas. Un 36,4% asegura tener conocimiento o haber escuchado que alguien haya llevado algún arma blanca en las escuelas. Gracias, Mili, por la información que nos trajiste. Ahora nuestra productora, que estuvo haciéndole una entrevista a la especialista en la materia, Judith Zurieta, vamos a estar escuchando la entrevista que ella hizo. ¿Qué tipo de bullying hay? El bullying es el hostigamiento a una persona. Con respecto a qué tipos de bullying, es decir, que hay un bullying directo que se puede ocasionar o en el aula o con los amigos en el barrio, y otro que también ahora se hace a través de los medios tecnológicos, a través de internet, a través de Facebook. Pero es un hostigamiento permanente a una persona por alguna característica personal. ¿El que agrede es una víctima? En la situación de bullying, el que agrede es victimario y el otro es víctima. Pero seguramente si nosotros vemos por qué está agrediendo a la persona que agrede, en su historia, él tenga una historia difícil por la cual encuentra placer en repetir la agresión. O sea, que ha sido probablemente en algún momento él fue víctima de un maltrato, de algo en su historia está mal, por lo cual él se convierte en victimario de otro. ¿Grooming y bullying es lo mismo? No. El grooming sería el acoso, pero acoso sexual que se hace a través de los medios tecnológicos. Para convencer a alguien y poder tener una entrevista después y poder tener un objetivo perverso. La persona que hace grooming es una persona que intenta comunicarse con alguien de menor edad, en general se hace pasar por alguien de la misma edad, trata de conocer sus gustos como para ir conquistando a la otra persona y llegar después a un encuentro. En cambio, el bullying es un acoso, es esto de molestar al otro, agredirlo permanentemente, pero no con un fin sexual, ¿sí? Más vale con cargadas, tratando del placer, está en hacerlo sentir mal al otro, ¿no? Que le lastima su autoestima. En cambio, lo otro es una búsqueda de placer sexual, ¿no? Es una persona perversa que busca este contacto con chicos, en general son pedófilos, chicos menores, ¿sí? Que los enredan en toda una, como si fuera un amigo, y después termina abusando de la persona directamente o aprovechando lo que filma para pornografía, para ponerlo en las redes, subirlo. ¿Qué pensaste en lo que estuviste leyendo, lo que escuchamos? Y pienso que los chicos tienen que decirle a sus padres o hablar en el colegio para que no les suceda esto, que no se queden callados, porque si se quedan callados es peor para ellos. Estaría bueno que los padres le pregunten a sus hijos cómo les va en el colegio, si tienen algún problema escolar, algo así, o si no acá en la escuela preguntarle si tienen en las casas, si tienen algún tipo de agresión, Eso, yo recomiendo que no se queden callados, que hablen, porque es muy feo lo que les pasa a estos chicos. Bueno, ahora estaremos escuchando un tema de Juntos a la Par de Papo. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Estás escuchando Santa Marta y su gente por FM 39, secundaria 39, lomas.com.ar. Preparemos. Llegamos al final del programa de Santa Marta y su gente. Antes de irnos, vamos a leer unos mensajes de los oyentes. Mariano nos cuenta que de chico le hacían bullying y que nos escucha todas las tardes. Y Estela nos agradece por estar hablando de este tema, que su hijo lo sufrió y no quiere que otros chicos pasen por lo mismo. Qué bueno que las madres de jóvenes nos puedan mandar mensajes. Les agradecemos a los que se comunicaron con nosotras. Y Miri que nos acompañó, y a nuestra productora Camila Casterán. Esto fue todo. Los esperamos la semana que viene. Chao.